¡Mi brazo! ¡Ay, mi cuello! ¡Qué dolor más doloroso! ¿Solución? Alega. Reclamarán mi indemnización. Me pondrán coche de sustitución y puede salirme gratis. Alega. Abogados expertos en accidentes. Infórmate en el 952-5672. En grupoalega.es y en carretera de Carmona 33. Apunta, colega. La solución es Alega.